ojos me lleven a la locura. Te voy a amar para que nadie te toque. Te voy a amar y a la eterna esta noche disfrutarás de mis labios, mis roces. Te voy a amar. Amor eterno.